he visto un corazón sufriendo por amor. La luz y la ilusión se fue con el adiós. Abre tus ojos y no mires atrás, solo el futuro te llevará. Podrás sanarte y vivirás mejor. Mira adelante, pronto saldrá el sol. No pienses más en él, no gastes en su amor. Mira en tu vida ya, será mucho mejor. Nunca te quiso y lo sabes muy bien. Fuiste culpable, también rehén. No es nada bueno, vos no supiste ver. Ya no te juzgues, él ya se fue. Sabes muy bien, fuiste culpable, también rehén. No es nada bueno, vos no supiste ver. Ya no te juzgues, él ya se fue. Nunca te quiso y lo sabes muy bien. Fuiste culpable, también rehén. No es nada bueno, vos no supiste ver. Ya no te juzgues, él ya se fue.